Dios le bendiga, hermanos. Me ha tocado dar la tercera palabra y espero que sea de bendición para todos. Es increíble cómo Jesús, estando en la cruz, nos da enseñanzas tan profundas. Cuando uno analiza todas las palabras que Él dice en la cruz, se da cuenta de que aún estando ahí, pagando el precio por nosotros, Él nos enseña, y nos enseña de una forma increíble. Les invito a que se pongan de pie y demos lectura. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor, al texto en Juan 19, del 26 al 27. Dice así la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Dios les bendiga. Las horas han transcurrido ya. La Biblia no nos dice cuántas horas habían pasado en este momento que él pronuncia estas palabras, pero indiscutiblemente el dolor crecía cada vez más, tanto físico como emocional, y el dolor iba en aumento, y nuestro Señor Jesús se encontraba ahí sufriendo en la cruz. Él ya ha pronunciado palabras de amor, intercediendo por los mismos que lo habían crucificado. Él ya le ha prometido el paraíso a un ladrón que se arrepiente a tiempo. Y quizás Jesús decía: bueno, ¿dónde están todos aquellos que me siguieron? ¿Dónde están todos aquellos que yo sané? ¿Dónde están esos que me recibieron cuando entré hace unos días? Quizás Jesús llegó a pasar eso, pero ahí estaban cuatro mujeres. La Biblia nos data de cuatro mujeres que estaban junto a la cruz, que eran María, su madre, la hermana de María, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, y Juan, el único de sus discípulos que ahí estaba. Y al ver a su madre, Jesús le dice: mujer, he ahí tu hijo. La traducción de las Américas pone esta frase en signos de admiración, y igual otras traducciones así lo ponen, lo cual nos da una idea de más como una expresión, una exclamación que le estaba haciendo a su madre en ese momento. María, que sin duda alguna para Jesús había sido una mujer muy importante, por ser el medio por el cual Dios le había traído al mundo, por el simple hecho de ser su madre, Jesús de seguro la amaba de una forma especial. Y María de seguro amaba a Jesús de una gran forma. No nos podemos imaginar, si una madre ama a su hijo, ¿cómo amó María a Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios? María, que había sido uno de los testigos más cercanos a Cristo, que habían visto cómo Jesús había vivido desde su infancia hasta la edad en la que estaba siendo crucificado, había vivido una vida justa, santa, recta delante de Dios, siempre buscando agradar al Padre. Sin duda María sentía impotencia, sentía dolor, sentía angustia de ver a su hijo, al hombre más santo, al único hombre que ha estado sin mancha en esta tierra, siendo crucificado injustamente. Seguramente María sentía ese gran dolor. Aparte del dolor como madre, quizás las madres se puedan imaginar un poco más ese dolor al ver a su hijo sufrir o al ver a su hijo muerto. Las madres quizás se puedan imaginar más este dolor. Pero Jesús, igual en la cruz, debió de sentir conmoción al ver a su madre ahí. Le ha de haber dado mucha alegría, aparte de ver a esas mujeres y al discípulo Juan. Y Jesús le pronuncia esta frase: mujer, he ahí tu hijo. Qué extraño, ¿no? Pudiéndole decir: mamá, te voy a extrañar. O alguna otra frase, le dice: mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué le quería decir Jesús con esta frase a María? Le estaba diciendo: no te preocupes, no vas a estar sola. Ahí vas a tener a alguien que te va a cuidar, que te va a proteger, te va a dar sustento, te va a abrir las puertas de su casa. Jesús le estaba dando confianza a María, le estaba alentando, le estaba diciendo: hey, ánimo, ahí tienes a un hijo. No vas a quedar sola. Y así podemos ver que Jesús, aún estando en la cruz, le da estas palabras a su madre, dándole consuelo. Así, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, siempre va a estar ahí Jesús, sabiendo qué decir. No, porque a veces decimos, no, Jesús se equivoca, Jesús esto, Dios se equivocó, ¿por qué me hace esto? Pero no, hermanos, Dios siempre sabe qué hacer. Y en los momentos difíciles, si tú estás dispuesto a seguirle a Jesús, a pesar del sufrimiento, a pesar de estar, de pasar por un dolor, créeme que siempre va a estar Cristo ahí consolándote, siempre va a estar Jesús ahí y nunca te ha de dejar solo, siempre prometiéndote protección, cuidado. Nunca te ha de dejar solo, siempre y cuando tú le sigas y estés y lo busques a Él. Pero igual vemos que al ver a su discípulo que estaba ahí presente, le dice, hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué no le dijo Jesús, bravo, gracias? Gracias que estás aquí, eres el único. No le dice, le da un mandato, le da una comisión. Le da una comisión al ver. Pero usted igual quizás se pueda preguntar, ¿por qué a Juan? Jesús tenía hermanos. Jesús tenía hermanos, pero sus hermanos ni siquiera creían en Jesús hasta ese entonces. Sus hermanos ni siquiera estaban ahí con su madre, a pesar de que estaba María sufriendo, no estaban ahí sus hermanos. Aparte, Juan le había mostrado su lealtad, su fidelidad como discípulo, su compromiso, pero sobre todo había algo que Juan había aprendido de su maestro. Había aprendido a amar. Así lo describe Juan, el discípulo del amor, quien a cada rato está diciendo en sus cartas, hijitos, ámense los unos a los otros. Él había aprendido a amar. Él, Juan, había buscado estar siempre cerca de su maestro, recostado en el pecho, escuchando sus palabras de amor, sus palabras de verdad, sus enseñanzas. Se había siempre preocupado por estar cerca de su maestro. Juan había aprendido mucho esta cualidad del amor. Y por eso Jesús sabía que Juan era el indicado para cuidar de su madre. Entonces con esto podemos ver a quiénes son los que Dios comisiona. Hermano, Dios nunca va a comisionar a hacer una labor si no creen en Él. Es ilógico. Jesús comisiona a los que creen en Él, a los que le siguen, a sus verdaderos discípulos, que están dispuestos a seguirle hasta la cruz, hermano. Si tú eres un verdadero discípulo, Dios te va a comisionar y Dios te comisiona siempre a una labor. La iglesia en general tiene la comisión de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio. Jesús comisiona a todos aquellos que están comprometidos, a los que buscan estar cerca de Jesús. A esos son los que comisiona a Cristo. Pero Jesús comisiona a los que aprenden a amar, a los que aman. Porque el servicio a Dios no se puede hacer sin amor, hermanos. Es imposible. Podrás tener todas las cualidades, pero si no tienes amor, que dice la palabra, podrás tener profecías, podrás tener lenguas, pero pues, sin amor vienes a ser como metal. Tienes que aprender a amar, hermano. Y le exhorto que si usted siente que no tiene ese amor, busque al Señor, se acerque al amor de Cristo y va a ver que va a aprender a amar, hermano. Pero igual vemos la respuesta de Juan. En el versículo 27 dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Wow. Juan no dijo, bueno, Señor, yo fui el único que vine hasta aquí, hasta la cruz, y todavía tú me mandas a que cuide a tu madre. Oye, no, como que no se vale. No, hermanos, para Juan no fue una carga. Para Juan era un privilegio. Toda comisión, todo mandato del Señor es un privilegio, hermano, y nunca debe de ser una carga. Que esto le quede bien claro, hermano, porque si para usted es una carga, aguas, porque está en problemas, hermano. Juan desde aquella hora la recibió en su casa, y vemos una actitud de Juan que desde aquella hora él no se espera, él no pone peros, él no dice, bueno, luego veo qué hago con María, me voy a hacer yo mis cosas. No, hermanos, si Jesús le había mandado a eso, eso iba a ser él. Por amor a su maestro, por amor a los demás. Testigos de la historia de la iglesia primitiva datan y aseguran que Juan no salió de Jerusalén hasta la muerte de la madre de Jesús, que él se la pasó cuidando. De hecho, en la Biblia, por ejemplo, en Hechos, podemos ver a Juan en un papel muy secundario. Los primeros años de la iglesia, él no aparece mucho. porque él se la pasó cuidando a la madre de Jesús. Él cumplió con la labor que Jesús le había dado. Así seamos nosotros, hermanos, cumplamos siempre con la labor que Dios nos da, con amor, con compromiso, entregándonos hasta el fin, sin importar, hermanos, el sufrimiento, sin importar el dolor. Pero aún vemos una enseñanza más, la enseñanza que Jesús nos da. Aún estando en la cruz, Él se responsabiliza de qué iba a pasar con su madre. Jesús tenía una responsabilidad como hijo, como ser humano, con su familia. Él la cumple. Él, al estar en la cruz, quizás se preocupó y dijo, bueno, yo voy a morir, ¿qué irá a pasar con mi madre? Pero Él se encarga y deja todo listo. Antes de partir, Él ve el del cuidado, ve de la protección, ve quién se iba a quedar del cuidado con su madre. Y esto nos da una enseñanza muy clara, hermanos, y un ejemplo muy claro de que debemos de cuidar de nuestros familiares. Debemos de ver por nuestros familiares, todos los que estamos aquí. Jesús nos los mostró claramente. Él vio que antes de morir, que su madre quedara en buenas manos. Y por eso, hermanos, sabiendo también que un día debemos de responder ante Dios, por qué hagamos con nuestra familia, como padres, qué hacemos con nuestros hijos, un día vamos a responder a Dios. Un día Dios nos va a pedir cuenta de eso. A hijos nos pedirá cuenta de si honramos a nuestros padres. Tenemos mandato también los hijos. Así que le exhorto a los padres a que busquen siempre que su hijo vaya por el camino de Jesucristo. Que siempre le exhorte con la palabra de Dios. Que siempre, y no solo le exhorte, sino que le instruya, hermano, siempre. Y usted siempre le dé ejemplo de un buen cristiano. A los que tienen niños chicos, la Biblia es clara. Instruye al niño en su camino. Y cuando éste esté grande, no se va a apartar, hermano. Y a los hijos yo les exhorto también a que honren a sus padres, porque esto agrada a Dios, hermano. Porque esto agrada a Dios. Jóvenes, niños, honren a sus padres, busquen honrarle en todo. También hagamos oraciones y peticiones por nuestros familiares, padres, abuelos, tíos, primos, hijos. Porque la exhortación, la enseñanza de la palabra y la oración siempre deben de ir de la mano, hermano. Usted no se la puede pasar, no, pues yo oro 3 horas por mi hijo, pero no hace nada porque su hijo vaya en buen camino. No, eso no es de lógica, hermano. Tiene que orar, pero también tiene que enseñarle, tiene que instruirle, porque a veces como padres somos los mismos para consentirlos, los que les damos el permiso de irse a la fiesta mundana, los que les damos el permiso o los que les damos las llaves para que se vayan a pasear con sus amigos mundanos. Somos los que les dejamos andar con personas mundanas. El mundo se está poniendo, hermanos, la inocencia se está perdiendo de una manera increíble. La maldad está aumentando y no podemos dar el lujo de que nuestros hijos anden por ahí, así porque sí, hermano. Enseñémosles, exhortémosles, instruyámosles. Y como hijos, honremos siempre a nuestros padres en todo, en la escuela, en nuestra casa. En todo lugar busquemos honrarle. Por eso, hermanos, con eso termino. Padres, he ahí sus hijos. Hijos, he ahí sus padres. Hermanos, he ahí sus hermanos. Cuidémonos, preocupémonos los unos por los otros. Amémonos los unos a los otros. Es todo. Amén.